A 24. Y hablamos de la temperatura en la ciudad, ¿no? Bueno, ¿qué cosas tienen las ciudades? ¿Qué cosas tienen las ciudades? Y hablamos de urbanistas. Y Guadalupe Granero y Edgardo Contreras conforman, entre otras cosas, conforman urbanistas. Son arquitectos, urbanistas, investigadores en políticas urbanas latinoamericanas. Y han andado por Río de Janeiro. Yo no tengo presente ahora, entiendo que ha sido antes del Mundial de 2014, momento en el cual justamente en la región de favelas se hizo una gran gentrificación, una gran reconfiguración con violentos desplazamientos poblacionales. Han vivido aquello y han trabajado sobre aquello, han escrito sobre aquello, han trabajado sobre aquello. Le damos los buenos días a ambos. Buenos días, ¿cómo Hola, andan? Buen día. Buenos días, Dani. Tanto tiempo. Tanto tiempo que no nos cruzamos en el aire, efectivamente. ¿Es correcto? ¿Es 2014? 2013. 2013 estuvieron, claro, antes del Mundial del 14. Bien. Un año antes. El año de las movilizaciones. Exactamente. Bueno, nos preguntábamos cómo es eso, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Cómo caracterizarían ustedes esa violencia institucional que se debe haber producido seguramente en Río en ese momento? Sí, con todo lo que estuvo pasando este año, ahora recientemente por ahí tomó como mucho estado público, sobre todo con el asesinato de Mariel, pero este tema de la violencia institucional y de los asesinatos a referentes populares y a distintos líderes de organizaciones de base es algo que viene pasando todo el tiempo. También hay muchos asesinatos de vecinos y que quedan en fuego cruzado, digamos, hay cuestiones de violencia de todo tipo que pasan todo el tiempo y no son solamente las que salen en los medios. Entonces, en ese sentido, lo que empezó a pasar, nosotros cuando llegamos en 2013, ya había un modelo bastante consolidado de lo que se llamaba la militarización de favelas, un programa para controlar el territorio. Lo primero para mí para pensarlo es que nunca fue pensado realmente o nunca fue objetivizado como una política de seguridad, sino que en el trasfondo hay siempre una idea de recuperar esos territorios que en el caso de Río de Janeiro ocupan un montón de superficie, que son las favelas, y que son territorios que han sido históricamente relegados y no han sido importantes para el crecimiento económico de la ciudad. En el marco de lo que se llaman los megaeventos, de distintos sucesos que desde 2007 con los Panamericanos hasta llegar al final en el 2016 con las Olimpiadas, han perfilado a la ciudad como un gran centro de consumo, muy ligado al turismo y que ha tenido siempre la intención de buscar, como en estos casos, mucha inversión extranjera para el desarrollo inmobiliario y para todo tipo de desarrollo. Entonces, la política de militarización de las favelas tiene por el lado el componente de la seguridad, de hacer aparecer a Río de Janeiro como una ciudad libre de traficantes y de criminales y en los cuales el turista puede llegar y disfrutar y consumir a voluntad, pero que también lo que tiene es el haber desplazado a las milicias de las favelas y poder permitir que vuelvan a ser territorios en los cuales estas inversiones encuentren un lugar de anclaje. Sí, yo sumaría que justamente viendo esto en un contexto más amplio, un contexto mundial y esto que tiene que ver con la militarización con la militarización y la criminalización de la pobreza, es decir, donde sobre los barrios pobres o informales recae toda la responsabilidad de la inseguridad en las ciudades, en los países, acompañado claramente de una política mundial de lucha contra las drogas que claramente fracasó. Sin embargo, y si nos acordamos, o por lo menos yo, algunos recuerdos que tengo de joven acerca de Brasil, especialmente de Río, es una ciudad violenta, ¿no? Entonces toda esta construcción mediática termina produciendo lo que se denominó militarizar la favela, la unidad de policía pacífica. Entonces, digamos que esto simplemente es el resultado de ese proceso que claramente no funcionó y que hoy por hoy, y lo que sucede hoy día en Río de Janeiro después de intentar callar un poco al pueblo durante los grandes megaeventos, como decía Guada, simplemente detonó lo que se estaba cocinando allá adentro y fue con este ocultamiento de la pobreza, intentar decir como que todo estaba controlado. Claro, no, la pregunta venía también porque de alguna manera ustedes han puesto un marco en donde ha luchado, ha crecido, ha luchado Mariel Franco, ¿verdad? Esas resistencias, ¿cómo las describirían? De la cual Mariel Franco era un referente, pero hay otras, hay una base de resistencia detrás de ella. ¿Cómo las describirían? Sí, totalmente. Y eso también son cosas que a veces están en los blindajes mediáticos que se dan, es difícil de hacer el seguimiento. Y cuando uno está, cuando estás más más relacionado con la cotidianidad de una ciudad, puedes registrarlo. Río de Janeiro es una ciudad que tiene mucha organización popular, que está fuertemente atravesada en estos últimos años por la cuestión que mencionábamos de los megaeventos y de cómo transformar una ciudad en un polo de atracción internacional, de inversiones y de consumo y de turismo. Las resistencias se han organizado. Ay, perdón que nos sale el audio ahí. Sí. Las resistencias se han organizado, en primer lugar, han tenido mucho que ver con las cuestiones básicas de carencias de la favela, de infraestructura, de mejoramiento habitacional, de acceso a los servicios y a los equipamientos que tiene una ciudad. Pero a partir de 2008, con la instalación de la policía pacificadora, de este proyecto que había sido pensado como una policía comunitaria, que terminó siendo una lisa y llana militarización con todos los condimentos que tiene el abuso policial y ciertos procesos de genocidio de la población pobre, de la población negra, de la población favelada. En ese contexto, lideranzas como la de Mariel han surgido con una visión muchísimo más amplia, o sea, que parte de las carencias, de las favelas, pero que empieza a ponerlo en este contexto de un modelo de ciudad, donde la favela es un engranaje más, que cumple una determinada función, y retomando un poco lo que decíamos antes, donde es difícil separar las políticas aisladamente y pensar la política económica separada de las políticas de seguridad o de las políticas de mejoramiento. Entonces, Río en los últimos años ha tenido muchos colectivos de base que nuclean a los vecinos de las favelas, ha tenido mucho involucramiento de las dos universidades más importantes, que son la federal y la regional, la estadual, y de otras universidades como la Católica, la Fluminense, digamos. Hay muchos académicos que se han sumado a pensar estos problemas y a darle un marco teórico, entonces se han armado colectivos como el Comité Río Copa y Olimpiadas, que nucleaba a varias de las organizaciones de base con algunos de esos profes y estudiantes de las universidades, y que nucleaba también a periodistas, gente que venía de otro palo y que se involucraba aportando material. De hecho, hay múltiples investigaciones y, como decía Guada, muchas personas que empezaron a investigar esto. De hecho, Mariel hace parte de eso, ella hace una investigación sobre la seguridad pública en la favela de donde ella proviene, que es la favela Maré, una de las más grandes de Río de Janeiro, y justamente denuncia esto y un poco lo que decía Guada, cómo este proyecto económico, que sería como una extensión del proyecto neoliberal, termina siendo el resultado de esta política de seguridad, más allá de intentar supuestamente mejorar la condición de vida de la gente que vive en las favelas, de mejorar la infraestructura, más allá de eso es justamente un control y poder empezar a erradicar las favelas, que no es algo novedoso, ¿no? De hecho, las favelas se han erradicado históricamente de Río de Janeiro. Hay un montón de favelas que ya no existen en Río de Janeiro. Uh-huh. Claramente con este discurso de expulsar a los pobres del centro de la ciudad, o de la ciudad que muestra un poco más al turista y la ciudad, la famosa Río de Janeiro de las playas. Claro, bueno, ha quedado muy claro que además la intención manifiesta de brindar seguridad, en realidad oculta esta intención de recuperar territorios por parte del Estado para, evidentemente, para el negocio inmobiliario, ¿no? Sí, totalmente. Sí, te escuchamos. No, digo que hoy en día, y parte de todo este trabajo que han hecho muchos de los colectivos que están laburando, ha sido visibilizar y poner de manera muy clara cuál es el proceso complejo que se está dando a nivel de toda la ciudad. Y claro, eso yo creo que es un mérito muy grande de las organizaciones de base, de todos estos colectivos que se han formado, y que también pensaba, como en el caso de Mariel, en los últimos años se ha notado como con mucha claridad esta primera, como una primera generación de jóvenes favelados que han accedido a las universidades y que también han vinculado con mucha claridad el ámbito académico, que suele estar escindido a veces del territorio. Han logrado vincular, como decía Edgardo, hasta pensar en una tesis de maestría, ¿no? Esas fuentes que se han tendido un poco más entre la teoría y la práctica, creo que también han contribuido a que los colectivos puedan enfrentar como una lucha cotidiana, pero que también a largo plazo estén pensando de un lugar mucho más teórico y más conceptual, y ha permitido esta visibilización, digamos. Claro. No son resistencias que están solamente en la lucha diaria y en la manifestación con las carencias del cotidiano, sino que también están construyendo proyectos mucho más a largo plazo y tratando de instalar esos temas a través de las redes sociales, de los medios, digamos, los medios más masivos de comunicación, han logrado conceptualizar algo que permita hacer una lectura de toda la ciudad como una totalidad y no solamente de cada una de estas resistencias parciales. Sí, yo creo que el objetivo final, y que ha demostrado a lo largo del tiempo, es intentar erradicar las favelas. No ha habido una sola política pública de erradicar favelas, uh-huh. Totalmente contraria, erradicar las favelas. De hecho, por ahí los programas que aparecieron, que fueron famosos en el mundo, los programas de urbanización, nunca apuntaron a realmente erradicarla, claro. Un maquillaje del momento para empezar a construir una imagen distinta a las favelas, pero de hecho la gente dentro de las favelas siente y palpita la opción de tener que salir algún día, porque los van a sacar de ahí de alguna manera. Totalmente. Guadalupe, Edgardo, muchísimas gracias. Bueno, Dani, a ustedes por la llamada. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Guadalupe Granero, Edgardo Contreras, Surbanistas, y esta descripción, este marco que nos brindan las intenciones del Estado, por un lado, uh-huh. Que nunca fueron pensar en los favelados, las resistencias y el aporte de ciertos sectores de la academia o ciertas personas uh-huh. que transitan el conocimiento sí. académico con quienes luchan. Uh-huh. Ruta alternativa.